tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. tudelahoy.com. Y nos vamos a la actualidad, y la actualidad nos manda lo que ayer sucedió en el pleno en el Ayuntamiento de Tudela. Tudela hará una limpieza extraordinaria de la ciudad antes de fin de año. El Ayuntamiento aprobaba ayer el realizar una limpieza extraordinaria en la ciudad antes de este fin de año, aunque Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular se han ido del pleno antes de la votación por no querer votar la moción presentada in voce por el equipo de gobierno. Para explicarnos todo lo ocurrido, tenemos a la portavoz del Partido Popular en Tudela, la señora Arroyo. Bienvenida, ¿y cuáles fueron los motivos? Hola, buenos días. Pues efectivamente, como ya muy bien has explicado, ayer se presentó por parte de UPN una moción para la limpieza de la ciudad. Entendemos que es un tema preocupante, que nos preocupa a los grupos municipales y a la ciudadanía. Se presentó, como digo, esta moción para requerir una limpieza y que se mejorase el pliego de condiciones y sacar un nuevo pliego de condiciones. El equipo de gobierno presentó unas enmiendas para corregir esta moción. El UPN no aceptó esas enmiendas, porque quien tiene que aceptarlas es el equipo proponente, en este caso UPN, no las aceptó. Y el equipo de gobierno, no es la primera vez que lo hace, presentó una moción in voce con las enmiendas que no había aceptado el equipo proponente. A nosotros eso nos parece una falta de respeto. Entendemos que quien había promovido esta actuación era UPN, y si querían hablar o presentar otra moción, deberían haber hecho ellos otra exposición de motivos, haber preparado el tema y llevarlo a otro pleno, y no haberse aprovechado, como sí lo han hecho, como digo, no es la primera vez, de una propuesta que hacía UPN, presentando esta enmienda in voce. Recordad, por aclarar, una declaración in voce es un término jurídico, se trata de una declaración que se presenta a viva voz y no por escrito. Entendemos que las mociones, ustedes, los grupos políticos, las presentáis el jueves, los plenos son los lunes, el jueves es el día que se presentan, y entendéis que esto no es urgente, el que se podía haber previsto, quiero entender. Sí, a ver, el tema no es presentarla, porque si hay una urgencia no hay ningún problema en presentar una moción. De hecho, muchas veces se ha hecho, surge cualquier asunto y se presenta la moción in voce, como digo, en el mismo pleno, a viva voz, y nosotros la debatimos. Pero el tema no es este, el tema es que aprovecharon una moción que había presentado UPN el jueves anterior, presentaron unas enmiendas para que corrigiesen esa moción, y como no las aceptaron, pues ahora os presentamos así. O sea, nos parece un acto casi, diría, como de chulería. No aceptáis las enmiendas, pues ahora os presentamos nosotros una moción in voce para debatirlo. Eso a nosotros nos parece un abuso de poder. Lo correcto y lo respetuoso con los grupos hubiese sido esperar al próximo pleno, que ellos preparen una exposición de motivos y una moción. Eso es lo que se debería haber hecho, y no haberse aprovechado del trabajo de otros grupos municipales, en este caso de UPN. Entendemos que lo que querían era aprobarla para llevar a cabo la limpieza. O no, porque ahí estaba la moción que nosotros habíamos presentado. O sea, nosotros... Disculpe, ¿cuáles eran las modificaciones de la propuesta de UPN que no les parecieron bien? Si las tiene a mano y nos las puede explicar. Pues en este momento no las tengo, pero las propuestas de UPN era que en la legislatura anterior se hizo continuamente hincapié en la suciedad de la ciudad, y lo importante que era sacar un pliego de condiciones y corregir el pliego de condiciones. En el pliego de condiciones, se establecen las condiciones que han de regir con la empresa que ha de hacer la limpieza. Entonces, durante varios años se ha estado prorrogando este contrato, y la idea es que se tiene que sacar un nuevo contrato, sí, correcto, que establezca las condiciones de la limpieza de la ciudad. Y nosotros entendemos, es lo que dijimos ayer en el pleno, o sea, no podemos estar hablando continuamente de herencias recibidas, que la culpa era de los anteriores gestores, cuando ya llevan ustedes 2 años y medio gobernando y todavía no han sacado un pliego de condiciones. De hecho, en el informe de Comptos avalan el hecho de que se haya descendido la deuda un 10%, pero al mismo tiempo también dicen que hay 12 contratos que no se han actualizado y que llevan caducados un tiempo largo, ¿no?, en el tiempo, y uno de ellos, el más cuantioso, es el de la limpieza, que es por valor de 5,5 millones de euros, y todavía no se había sacado. Así, nosotros, como ya dijimos, se puso ayer sobre encima de la mesa que a este problema hay que darle una solución. Entonces, en esta legislatura. Entonces, el motivo por el que se levantaron son las formas, ¿no? Por lo que entiendo, ¿no? Que os habéis sentido como ofendidos. A ver, lo que hizo ayer UPN y Partido Popular fue un gesto en el que representábamos nuestro hartazgo a las formas que están teniendo este equipo de gobierno. Para nosotros no es de recibo no solo lo que pasó ayer en el Pleno, sino lo que estamos viviendo día a día. Nosotros entendemos que en esta legislatura se ha perdido el talante democrático, se ha perdido en muchos casos la educación, se ha perdido el respeto tanto al grupo de UPN como del PP, y lo que estábamos diciendo ayer, basta ya. Un mínimo de respeto, ya no solo a nosotros como personas, sino a todo lo que nosotros representamos. Nosotros tenemos muchos votantes detrás, que tienen nuestras ideas. Y lo que no se puede es estar amedrentándonos día a día con las malas formas para que no podamos expresar lo que opinamos y poner encima de la mesa nuestras ideas y nuestros proyectos. Para vosotros hubiera sido lo correcto, ya que no han aprobado lo de Unión del Pueblo Navarro, haberse esperado al siguiente pleno y así haberlo hecho. ¿Eso para ustedes hubiera sido lo correcto? Como mínimo, que hubiesen traído una exposición de motivos, una moción, como entendemos que se debe hacer, la hubiesen presentado y la hubiésemos debatido como se debatió ayer la de UPN. Pero no este abuso de poder. Que es un poco como, al final, el equipo de gobierno tiene mayoría. De hecho, por eso están gobernando. Entonces, al final, ellos determinan, presento una moción in voce y yo puedo, si tengo los votos, tanto de Tudela Puede, sí, como del Partido Socialista, como de Izquierda Esquerra, sí, esa moción va a salir adelante. Eso es lo que está usted queriendo decidir. Sí, pero aparte no tiene mucho sentido que el equipo de gobierno se mocione a sí mismo, se pida a sí mismo, que lleven un acuerdo con las decisiones al respecto de la limpieza diaria, si no es necesaria esta moción que ellos quieren presentar. Nosotros mocionamos, las mociones son como propuestas para que se aprueben, ellos directamente pueden llevar los acuerdos a aprobar. Otra cosa es que a veces presenten ellos mociones a otras administraciones, como puede ser el gobierno de Navarra o puede ser el Estado, pero mocionarse a sí mismo, pues si creen que no se está haciendo bien lo de la limpieza, lo que deberían hacer ellos mismos es tomar acuerdos y tomar soluciones sobre la limpieza. La limpieza, por otro lado, que se ha aprobado, recordamos que ahora un poco leía las redes sociales de Izquierda a Esquerra pues criticando a la oposición de que no estáis a favor de que esté limpia Tudela. Pero porque, o sea, ¿y en base a qué? O sea, ¿cómo que a que os habéis levantado en la votación? Nos hemos levantado en la votación a la enmienda y a las formas en que se hicieron ayer las cosas, que es muy diferente. ¿Cómo que no estamos a favor de la limpieza? ¿Quién llevó ayer la moción? ¿La llevaron ellos? No, la llevó UPN, llevó una moción para la limpieza de la ciudad. Y ellos han estado 2 años y medio gobernando en los que podían haber actuado y no lo han hecho. ¿De quién tiene esto la culpa? ¿Nosotros que estamos en la oposición? Un poco de seriedad, por favor, un poco de rigor. Están gobernando hace 2 años y medio. Se podían haber tomado decisiones. Están gobernando cuando nosotros estuvimos gobernando en una situación de crisis económica, que en ese momento estábamos padeciendo, con muchos menores ingresos, con los que ellos ahora están contando. Y a pesar de disponer de menores recursos económicos, se hicieron las cosas de otra manera. En este momento hay recursos económicos para que la limpieza de la ciudad de Tudela sea de una calidad muy distinta de la que hemos estado teniendo. Y no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Todo lo contrario. Es un problema que va a más. Día a día va a más. Algo que también lo vamos a debatir y ya les adelantamos que será el próximo lunes, que no este viernes, sino el próximo lunes, cuando tengamos al presidente de la Mancomunidad de la Ribera, don Tomás Aguado, para hablar de este tema. Como saben, se ha hecho un estudio desde la Mancomunidad para saber lo que costaría hacer mejor la limpieza en toda la Ribera. Entendemos que, pues bueno, un pueblo de 1.000 habitantes o más pequeño necesitará menos necesidades que Tudela como la capital, pero para eso habría que ver si también la capital de la Ribera está dispuesto a hacer esa limpieza conjunta en la que todos determinen las acciones, algo que entendemos que también va a salir de un momento a otro. Señora Arroyo. La verdad es que sí, efectivamente, nosotros esperamos que se haga ese estudio. Y una vez que tengamos ese estudio y veamos las ventajas y los inconvenientes, pues nosotros podremos tomar una decisión de qué es lo que le interesa más a Tudela. si contratar él por su cuenta la limpieza o contratar la limpieza de manera comunada con el resto de los pueblos de la Ribera. Por finalizar esta entrevista, señora Arroyo, ¿algún apunte más sobre el pleno que crea que sea interesante, que se acordara algún pleno de en favor de todos los tudelanos y tudelanas en su modo de ver? No he entendido. Si hay algún punto que para ustedes como Partido Popular también aprobaron y les pareció correcto llevarlo a cabo. Sí, ayer se aprobó, por ejemplo, la decisión para favorecer que Sanyo pueda vender una de las parcelas a Hilo, de manera que se pueda favorecer lo que es aquí en Tudela y La Ribera, la creación de empleo y la creación de actividad económica. Creo que fue una muy buena noticia el ver que efectivamente la actividad económica se está moviendo en Tudela, ya no tanto por... Le voy a decir que me repite esa información, no la termino de entender. O sea, la nave de Sanyo, que es propiedad del Ayuntamiento de Tudela... No, en su momento, no es propiedad del Ayuntamiento de Tudela, en su momento se vendió a Sanyo. Uh-huh. O sea, que Sanyo ha vendido una parte de las instalaciones a Hilo, la empresa de transporte. Así es, vale. Así es. Es otro de los acuerdos que se llevó a cabo. Así es, para que realice allí la actividad. Fue una petición de las propias empresas y nosotros, desde luego, hemos autorizado. Muy bien. Entendemos que de esta manera favorecemos la actividad económica en Tudela. Y nos alegramos de que la iniciativa empresarial siga pujante y en la medida de lo posible nosotros desde luego la apoyaremos. Señora Arroyo, gracias por habernos atendido en este día en el que se ha aprobado esa moción, que el mismo equipo de gobierno se ha mocionado, ¿no? Es el término. Sí, así se ha emocionado, no emocionado, se ha emocionado con M. Emocionado. Se ha emocionado a sí mismo. Se emociona a sí mismo, pues así es. Cada día aprendemos algo nuevo, gracias señor Arroyo, y estaremos observando, porque esto al final se va a notar, va a ser a final de año. Por cierto, el encendido navideño que proponían ustedes, ¿se aprobó también una semana antes o no? No nos han dado respuesta. Nosotros en la Junta de Gobierno nos dijeron que lo iban a estudiar. Nosotros entendemos que el año pasado se incendió muy tarde, que es importante, con el fin de favorecer el comercio, que se puede encender una semana antes, como sí que hacen en otras ciudades. Y nosotros fue la propuesta que nosotros hicimos, que ya, como digo, no solo es del equipo municipal del Partido Popular, sino que son los propios comerciantes los que demandan que se encienda no solo antes, sino encima una mejor calidad del encendido navideño. Gracias, señora Arroyo, y recuerden que esta entrevista la pueden escuchar en tudelahoy.com, y también les informamos, nos acaban de comunicar que va a haber feria de Navidad en Tudela, va a ser el domingo 17 de diciembre, así que bueno, pues vamos a ver los comercios de Tudela que se quieren inscribir domingo 17 de diciembre, posible feria de Navidad, si el comercio de Tudela le apetece obviamente salir ese domingo a la calle. Muchas gracias, señora Arroyo. Gracias, buenos días.